no podrá borrar. Aquella noche que entre copas yo te hacía volar. Esa boca que me provoca. Sigo pensando aquella noche en su habitación, entrelazado por el fuego de la pasión. Su cuerpo junto al mío dándonos calor. Mucho calor, muy mucho calor. Ay, ay, ay, ay. Tengo de eso que necesitas. Ay, ay, ay, ay. Tengo lo sano para usted, señorita. Escápate, que quiero contigo de esas noches que todito nos besamos. Despójate, que quiero verte ya sin ropa. Esa boca que me provoca, escápate. Que quiero contigo de esas noches que todito nos besamos. Despójate, que quiero verte ya sin ropa. Esa boca que me provoca. Con estilo propio, sonamos nosotros. Decía el otro. Dame un beso y que no se entere. En secreto y no llama la atención. Solo estoy yo entre cuatro paredes. Deja que te lleve a perder el control. Dame un beso y que no se entere. Lo prohibido causa tentación. Tienes todo lo que a mí me fue. Yo no sé lo que sigues esperando. Escápate, que quiero contigo de esas noches que todito nos besamos. Despójate, que quiero verte ya sin ropa. Esa boca que me provoca. Escápate, que quiero contigo de esas noches que todito nos besamos. Despójate, que quiero verte ya sin ropa. Esa boca que me provoca. Me provoca. Es mi cuerpo en tu cintura. La distancia adecuada para entrar en la aventura de tu boca. Tú me dices dónde y yo voy. Mándame tu ubicación. Te prometo otra noche muy difícil de olvidar. Escápate, que quiero contigo de esas noches que todito nos besamos. Despójate, que quiero verte ya sin ropa. Esa boca que me provoca. Escápate, que quiero contigo de esas noches que todito nos besamos. Despójate, que quiero verte ya sin ropa. Esa boca que me provoca. Con estilo propio, sonamos nosotros. Decía el otro. Hasta Britos Producciones.